Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es cierto. Un programa de Radio Utopía. Yendo en el 107.3 en la FM y en www.radiotopia.es. Estamos, ya digo, en Olvida tu equipaje, un programa que hacemos todos los viernes en directo para hablar de las verdades. En este caso vamos a hablar de la verdad literaria, de la verdad universal, podríamos decir, ¿no? Porque está con nosotros Yolanda Jiménez. Muy buenas tardes, Yolanda. Muy buenas tardes. Yo creo que se te ha oído. A ver, sí. Sí, buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar Bienvenida aquí. Bienvenida de nuevo a Radio Utopía. Gracias, siempre es un placer volver aquí. Y bueno, vamos a hablar hoy de dos cosas, sobre todo vamos a hablar de ti, de Yolanda, que creo que eres alguien pues con un trasfondo interesante, una formación, ¿no? Un conocimiento y una sensibilidad que ahora iremos conociendo, pero también vamos a hablar de, sobre todo, especialmente, ¿no? De un libro llamado Planiverso, que A-O-A-E-A. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Planiverso? Ya hay que decir también que estuviste con nosotros aquí en Radio Utopía hace algún tiempo, ¿no? Hace unas par de semanas, tres, para hablar de Clave 53 y de la gente que hacéis este grupo literario. Pero tú, Yolanda, eres la artífice o la promotora de Planiverso. Cuéntanos un poquito. Sí, en este caso Planiverso es un proyecto mío que yo he creado y he coordinado la edición de este libro. Me preguntabas por el AOAEA, que son las siglas que van jugando, ¿no? Bailando ahí en la portada, por encima del planisferio. Y bueno, no sé si desvelarlo, pero tiene que ver con el nombre de los continentes, porque uh-huh. Es un libro que reúne cinco continentes con cinco poetas mujeres desconocidas o poco conocidas que tienen cabida en este libro. Entonces, bueno, pues he jugado un poco, he querido jugar también con las siglas y con invirtiendo un poco, ¿no? Esa forma clásica que tenemos de aprendernos los continentes, empezando por Europa, pues en este caso pues empezamos por África, por ejemplo, porque no es también es un juego, es un libro en el que como la poesía en general es un juego donde uno se puede permitir pues jugar con las palabras, inventar, decir y sacar, bueno, en fin, manifestar sutilidades que quizá en nuestra vida diaria pues no nos atrevemos. Y la poesía canaliza y es una forma de extrapolar todo esto. Y Planiverso pues es un proyecto que reúne, como te he dicho, 5 continentes y 10 poetas desconocidas, 2 mujeres por cada continente. Uh-huh. Entonces somos un grupo de poetas que hemos participado en este proyecto y cada uno de ellos, somos 10, cada uno de ellos ha elegido, ha investigado y ha elegido una poeta del mundo. Y bueno, y aquí está el resultado. El resultado uh-huh. es que en el libro está estructurado pues por continentes y cada continente contiene dos poemas de esa mujer desconocida poeta que van tanto en su idioma original como en español. Y a continuación tenemos un poema del poeta del hola poeta de aquí de Madrid, de este uh-huh. grupo, que escribimos sobre ella. O sea que son 10 mujeres poetas más o menos desconocidas del mundo y luego de aquí... aquí también somos 10. Que habéis elegido... Bueno, aquí sois 10, que en general son mujeres, aunque hay mayoría de mujeres. Sí, hay mayoría. Pero hay algún hombre también, ¿verdad? Eso es un poco al azar, que seamos más mujeres, porque yo sí he querido que el grupo de aquí seamos mixto, un grupo mixto. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, pues porque como todo se hace para mujeres, desde mujeres y con mujeres, esto es algo que trata la feminidad y creo que hay parte de feminidad también en los hombres, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que los hombres participen en este tipo de cosas. Uh-huh. Pero este libro, corrígeme, Yolanda, que yo he leído una buenísima parte de él, no es un libro sobre la feminidad ni es un libro sobre mujeres, sino que es un libro que rinde homenaje a mujeres que no han sido conocidas por el gran público, empezando por decir que los poetas en general no son conocidos por el gran público, ni los poetas ni las poetas, ¿no? En general. Pero si además eres mujer y si además has nacido en Mozambique o has nacido en Sáhara o eres ucraniana, seguramente será bastante más adverso, ¿no? Uh-huh. Seguramente ni siquiera alguna vez verás tus poemas publicados, escritos y publicados. Entonces un poco se trata de eso, ¿no? De mezclar y también de co-crear con ellas y a partir de ellas, ¿no? A uh-huh. partir de conocer su obra o su vida, que lo que nos ha inspirado a cada uno. Digamos también que es un libro muy bonito en términos, digamos, físicos, ¿no? Como libro, es un libro muy bien editado, muy, muy cuidado, ¿no? Y yo creo que deberíamos decir los nombres de todos los participantes. Yolanda, ¿qué te parece? Tú, posiblemente, sí, la pronunciación de estos apellidos, estés tú más... Estás más conocedora que yo, ¿no? Sí. Pero vamos, yo me animo, ¿eh? Bueno, pues África, quieres, hacemos una ahí pacha. Es donde has colaborado tú, ¿no? Que has, sí. Bueno, aparte de... Porque tú, ya lo hemos dicho, además de la promotora de este libro, tú eres poeta, ¿no? Y has participado también como poeta en el libro, ¿no? Entonces tienes en la parte de África, cuéntanos, ¿a quién tenemos? En África tenemos a Hadiyetu Omar Ali, que es una mujer saharaui, ya uh-huh. fallecida en el exilio, que a la que yo, bueno, es mi poeta elegida, yo he elegido ella por, bueno, pues cuestiones personales, estuve en el Sahara como cooperante uh-huh. y bueno, pues cuando me vino esta idea un año después de hacer algo sobre mujeres, no sabía quién, pero pensé, mi mujer quiero que sea saharaui. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos a Hadiyetu Omar Ali. No es fácil elegir a tu mujer, ya te lo digo. Eso dicen algunos. No sé. Entonces tú, Yolanda Jiménez, ¿no? Has sido sí. la que has hecho a Hadiyetu, ¿no? Exacto. Luego, la siguiente poeta africana es Noemia de Sousa. ¿De dónde es Noemia de Sousa? Es de Mozambique. Mozambique, ¿no? Que allí su idioma es el portugués, ¿no? Eso es. Si no me equivoco. Y el autor aquí, en este caso, es Mariano Velázquez, ¿no? Sí. Todos los poetas de Madrid, conocidos un poquito en círculos poéticos, ¿no? Y también conocidos por, en este caso, de tu parte, ¿no? Porque tú eres la coordinadora de esto, la que has avisado a diferentes poetas para colaborar en este libro. Sí, bueno, tengo que decir, te voy a corregir, que todos los poetas estamos, que hemos participado en este libro estamos aquí en Madrid, uh-huh. el grupo mixto de hombres y mujeres. De acuerdo. Pero no todos son de Madrid, ni claro. siquiera no todos son españoles, uh-huh. son muy diversos y de Correcto. Diversas procedencias. Uh-huh. Claro, cuando uno dice Madrid, ya se sabe que es un lugar de aluvión, ¿no? Y en el que el mestizaje, pues, sí. predomina en buena medida, ¿no? Digamos que nos hemos encontrado poca aquí. Gente de Madrid, en Madrid, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y luego tenemos Oceanía, ¿no? Tenemos Oceanía y ahí tenemos a Ali Kobi Eckermann y a Juan Peláez Gómez. Uh-huh. Ali Kobi Eckermann es una mujer australiana. Aborigen, que bueno, con, la verdad es que todas ellas tienen unas biografías muy interesantes uh-huh. que también van incluidas en el libro. Es muy interesante, ¿eh? Lo de luego podríamos hablar de alguna de ellas, pero es verdad que las biografías es una de las partes ricas, es, bueno, que le dan riqueza a este libro, porque que, no sé qué opinarás tú, pero lo importante de un poeta es su obra, pero es verdad que conocer su vida le da una dimensión, por lo menos como conocimiento, ¿no? Desde fuera, de lo que nos, los que no conocemos en su obra, nos permite entrar un poquito más fácilmente, ¿no? Sí, sobre todo también creo que tiramos mucho de imaginación, porque una cosa es leer su biografía o saber cositas, ¿no? Que al final siempre acabamos sabiendo lo que quieren que sepamos, ¿no? O lo que ellas mismas o lo que alguien haya escrito en su biografía. Pero también hay un poco que una parte que dejamos a la imaginación, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo imaginar el desierto, una mujer que ya ha fallecido, pero saber cómo ha sido su vida, qué cosas ha hecho, eso también da mucho juego, ¿no? Da mucho pie también a trasladarlo de su realidad a nuestra realidad que tenemos aquí. Uh-huh. Así que Ali Kobi Eckermann con Juan Peláez, luego está Inemoana Baker o algo así, ¿no? Sí. Que no sé de dónde es. Neozelandesa. Es neozelandesa, ¿no? Y ahí ha estado Leticia Rejas. Leticia Rejas Rujas. Cuidado, ¿eh? Mucha R. Oye, qué casualidad. Yo creo que esto de las coincidencias casi de apellidos, ¿no? Es curioso. Y luego tenemos Asia, ¿no? Tenemos Asia. Bueno, y ahí tenemos uno de los continentes, es Corea. Y tenemos a Lee Soo-myeon, que es una poeta coreana, de Corea del Sur, que vive allí. Y tenemos a otra poeta que vive aquí en Madrid, que es del grupo y que también es coreana. Uh-huh. Y habla coreano y español, que es la que la ha elegido y la que en este caso nos la trae aquí uh-huh. al libro, que es Kei-woo. Kei-woo, ¿no? Coreana. Después tenemos una poeta india, ¿verdad? Sí, Madhumita Das, india, también afincada aquí en Madrid. Eso sí, Madhumita creo es la única poeta del mundo, por llamarlo así, que está afincada aquí en Madrid. Uh-huh. Aunque luego he visto que hay también una poeta española, ¿no? Incluso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las personas, uno de los poetas que participamos, ha elegido, dentro del continente europeo, claro. ha elegido una española. Uh-huh, muy bien. Y entonces esta la ha traído Isabel Jiménez, Madhumita, ¿no? Moreno, sí, que también. Y además Madhumita, si no me equivoco, es una chica jovencísima. O sea, sí, muy, muy joven. Como que tendrá como 30 años o 30 y... Sí, incluso menos, yo diría. Uh-huh. Con una vida también muy intensa. Desde luego, desde niña, he leído la biografía y impresionante, ¿no? Bueno, quizá, yo no sé si es porque lo has hecho tú o porque su biografía es más interesante, pero la de tu poeta, ¿no? La de Jadiyetu o Omar Ali, es una biografía también bastante notable, ¿no? O sea, cada uno tiene la vida que puede, supongo yo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, como experiencia, la de Jadiyetu es impresionante. Sí, después hablamos un poquito de ella, perfecto. Si quieres. Uh-huh. Luego tenemos Europa, ¿no? Con Europa. Irina Fedirko. Irina Fedirko es ucraniana. Uh-huh. Es una poeta ucraniana y la ha elegido Ernesto Pentón. Ernesto uh-huh. Pentón está aquí en Madrid, afincado, y él es cubano. Uh-huh. Uh-huh. Irina es de Ucrania. De Ucrania, sí. Catalina Clara Ramírez de Guzmán. Que con esos apellidos casi de abolengo, de Cristiana Vieja, está, ¿verdad? La española. La española, pero esta española no es de ahora, ¿no? No, no es de ahora, no. Uh-huh. También está ya fallecida y esta es la ha elegido Virginia García Falagán. Uh-huh. Y luego hay una biografía también aquí del todo impresionante, que es la de Phyllis Wheatley, ¿no? O algo así. Sí, con esto nos pasamos al continente americano. Efectivamente. Nos pasamos a América y Phyllis Wheatley. Sí, es una biografía bastante impresionante. Impresionante. La primera mujer negra y esclava que llegó a escribir y a ver a escribir poesía y verla publicada. Incluso que en algún momento la familia con la que ella estaba de esclava, básicamente, ¿no?, la llevó a Londres, y hubo un comité de intelectuales que tuvo que determinar y al final dictaminó que sí, que ella había escrito los poemas. Vamos, que era persona. Sí, o sea, qué fuerte. Como si fuese algo imposible, casi, ¿no? Como un fenómeno circense, ¿no? Esclava y negra, que con 7 años la llevan en un barco de negreros, en fin, que es algo, en fin, casi... Mujer, casi, ¿no? Negra, africana, esclava. Y encima escribe, y encima poesía. Tócate las narices. A la hoguera con ella. Brujas del siglo, ¿qué? Del siglo XIX está, sí, Phyllis, sí, ¿no? Sí, siglo XIX. Uh-huh. Bueno, pues a Phyllis Wheatley la ha elegido María José Gómez Sánchez Romate, que también es una escritora estupenda, también del grupo. Sí, que además estuvo aquí, últimamente, el día que viniste, ¿no? Tiene publicado un libro de poesía y tiene también publicado un libro de cuentos. Y sigue en proceso. Uh-huh. Y ya para para terminar, tenemos a María Clara González de Urbina, que María Clara es María Clara y Andrea son las representantes de América del Sur. Uh-huh. Que Andrea Vidal Escavi, que estuvo aquí, sí, ¿no?, también ese día, ¿no? Y ella había elegido a María Clara González de Urbina, que es la madre, si no me equivoco, por lo que ella contó en su día y por lo que viene en el libro, es la madre de su mejor amiga, ¿no? Exacto. Andrea es colombiana, para más información, de Bogotá, y bueno, y ahora ya vive desde hace varios años aquí en Madrid. Uh-huh. Y pues tiene una amiga suya desde la infancia. Y esta señora, esta poeta, María Clara González de Urbina, es la madre de su amiga íntima. Uh-huh. Uh-huh. Pues vamos a mandar aquí un saludo a María José, a Andrea y al prologuista también del libro, que querías, y creo que también deberíamos hacer una mención del ilustrador, ¿no? Sí, claro, a eso íbamos, porque antes has hablado de que el libro está muy cuidado, que tiene una presentación como muy bella, en fin, no soy yo quien va a hablar de esto, pero realmente estoy muy contenta con muy satisfecha con la presentación. Y todo eso es el trabajo de Vicente Ruiz. Vicente Ruiz es el ilustrador de este libro, de las ilustraciones interiores, que son unas ilustraciones que él se ha basado en el collage para hacerlas. Y el libro incluye 5. Cada vez que pasamos de continente hay una de sus ilustraciones. Uh-huh. Bellísimas, por cierto, y han quedado muy bien reproducidas. Entonces, además de eso, Vicente es el responsable de todo el diseño editorial, tanto de las cubiertas como de, bueno, pues cómo está por dentro y cómo está configurado. Editorial La Biblioteca del Laberinto, ¿no? Sí, así es. O algo así. Eso es una editorial... ¿Es fácil conseguir este libro? La Biblioteca del Laberinto. Lo digo porque seguro que ahora empezaremos a leer y las masas fervorizadas que hay escuchando Radiotopía ahora mismo van a querer hacerse con él, ¿no? Bueno, ha habido una distribución, eso es una cosa, pues es una distribución pequeñita, muy familiar. Entonces, si alguien quiere el libro, yo les recomendaría que se pongan en contacto conmigo, porque yo puedo conseguirlos, además, bastante más baratos. Uh-huh. También están colgados en Bubok, en bubok.es, se puede poner Planiverso, coordinado por Yolanda Jiménez, y ahí se puede encontrar, y también se puede bajar tanto en formato digital como en papel. Pero bueno, me pueden también encontrar en mi página web. Ahí va yo. ¿Qué es? Que es Yolanda Jiménez, escritora, wordpress.com. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues yo te propongo que empecemos a leer alguna cosa de aquí, ¿no? Luego dedicaremos un rato también a hablar de ti, a hablar de otros libros que tienes, otras cosas que haces, ¿no? Por ejemplo, tienes un libro que me has traído además, muy amablemente, también de la Biblioteca del Laberinto, De mi cuerpo habitado, ¿no? Y bueno, tú eres una poeta y una figura desde luego interesante, ahora hablaremos de eso, pero yo te propongo lo que te decía, ¿no? Que leamos algunas cosas y que hablemos de las biografías también de estas mujeres poetas, ¿no? Olvidadas para la historia, si no fuera porque gente como tú les ha dedicado tiempo, esfuerzo y dedicación, ¿no? Sí, claro. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues, mira, esto es una cosa que nunca hago en las presentaciones, porque creo que es algo íntimo, pero se me acaba de ocurrir que voy a leer la dedicatoria del libro. Ajá. A las mujeres, poetas, creadoras, desconocidas, magas, mujeres. A los poetas, a los hombres y a las mujeres que crean y llenan de poesía la infinitud del universo. Yo quiero leer también, si me dejas, unas palabras de Giuseppe Domínguez, ¿no? Que es el prologuista, que quizá también deberíamos decir un poquito de él, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con sus palabras nos va a servir, ¿no? Habla de que vosotras, ¿no? Los poetas y las poetas que habéis participado en este libro, que habéis creado este libro, me refiero a las de aquí, ¿no? Creo que ha quedado claro que el libro tiene, digamos, dos componentes, la de las poetas representadas desde los distintos continentes y la de los poetas y hombres y mujeres que desde aquí les hacéis ese homenaje y que habéis seleccionado a esas mujeres, ¿no? Lo que dice Giuseppe es que vosotros habéis viajado a esas otras sensibilidades con empatía desbordante, con afán de vínculo, tendiendo puentes de corazón y palabra entre continentes distantes, entre culturas diferentes, entre seres humanos, buscando abrazar con sus poemas aquellos otros poemas de una decena de mujeres en el mundo que representan a la humanidad completa, a la más doliente de ella en ocasiones, la olvidada, la ignorada, la denigrada. Y lo han conseguido, dice, ¿no? Me parece un prólogo precioso, ¿no? Se podría leer entero. Así es. Pero desde luego el final me parece muy bonito. Y bueno, otras partes donde habla, por ejemplo, de este safari, de este encuentro, de este viaje, ¿no? Dice safari, sabiendo que safari significa viaje en suajili, lengua franca de África centro-oriental, cuya raíz es la voz árabe safar, de significado equivalente. Y así, bueno, muchas otras pildoritas que nos va soltando el amigo Giuseppe, ¿no? Al que, como hemos dicho antes, desde aquí volvemos a mandar un saludo, ¿no? Claro que sí. La verdad es que es un texto precioso y es un prólogo que acompaña al libro con un cariño y con una emoción que son palpables, ¿no? Palpables como todo el libro en general, porque yo siempre digo que este libro es para tocarlo también, aparte de para leerlo, para tocarlo. Es uh-huh. que tiene un papel con cierta textura. Uh-huh. Desde luego, ¿no? Es verdad que es un libro, ya lo hemos dicho, y la portada además con esta especie de cartulina verjurada, no sé si exacto, se llama así, ¿no? Sí, sí, se llama verjurado, sí. Pero antes de que sigamos, yo quiero decir alguna cosa también sobre ti, ¿no? Como tú eres humilde, ¿verdad? No sé si lo ibas a decir, pero la cosa es que tienes una solapa aquí muy bonita donde dice que eres poeta, mujer, apasionada y curiosa, afortunada por las experiencias que he transitado y por las que vendrán para ser disfrutadas con presencia poderosa. He creado y coordinado Planiverso, en el que además participo como poeta. He publicado De mi cuerpo habitado y he participado en varias antologías, Versos que se abrazan, Refugio y Verso Blanco. Colaboro y publico poemas y relatos en diversas revistas literarias, culturales y en mi página web, ¿no? Yolanda Jiménez Escritora, .wordpress.com. Y luego además tienes pues en la... Esto lo tengo que encontrar porque no tengo la página seleccionada, pero tienes en la descripción de vosotros y de vosotras, ¿no? También una interesante reseña tuya, ¿no? Que tengo que encontrar ahora. 139. Gracias. Donde dices que, bueno, entonces, aparte de esto que hemos comentado, un poco tu faceta artística, también dices que, bueno, que tienes la pasión de escribir, de descubrir, de viajar, de disfrutar de cada encuentro y del conocimiento y de la sabiduría que emana del conversar. Luego hablaremos de esto. Ya se sabe que se ve que eres una buena conversadora, mente inquieta, creatividad, ¿no? Y también que estás formada como terapeuta, especialista en mindfulness y gestalt, ¿no? Intervención en procesos de cambio personal o grupal para diversos colectivos o entidades, en fin, muchas cosas. Bueno, esa es la riqueza también, ¿no? de las personas, el tener varios campos, ¿no? Luego hablaremos de esto, me interesaría que luego me lo dirás, cómo estas otras facetas afectan a tu tarea o a tu trabajo como escritora, ¿no? Que eso es una vertiente que creo que luego nos podrás desvelar. Pero yo te propongo que ahora nos concentremos en leer, lo digo porque yo también me voy por la rama, en leer algunos poemas de este libro, ¿no? Claro, sí. Tanto de las poetas antologadas como de las que lo han hecho. No nos va a dar tiempo a leer a todas, lo digo por las amigas y amigos participantes, que no se nos enfaden, que vamos a poder leer solamente algunas cosas. Quizá podemos ir a las poetas más de biografías y de figura más interesantes, ¿no? Yo te pongo, empecemos por Jadilletun, si bien, quieres. Es que yo no podría decir cuál es más interesante que otra, es que todas son interesantes, ¿no? Uh-huh. Desde Jadilletun es la que yo he elegido, pero creo que todas las mujeres que están uh-huh. en este libro son muy interesantes, con unas biografías muy, muy peculiares. Jadilletun, en concreto, es una mujer que nace en el Sáhara, en un Sáhara libre, que tiene un, bueno, es que la biografía creo que es mejor que cada uno la lea, ¿no? Porque tiene una vida muy interesante, su familia es nómada. Y allí la tradición es oral, la tradición poética es oral, es decir, que pues van contando historias, sobre todo las personas, los que son poetas, lo cuentan de memoria, lo cuentan, con lo cual eso tiene un inconveniente, es que cuando la persona fallece, se pierde, ese legado se pierde. Hay algunos proyectos muy interesantes que están haciendo una recogida de todo ese material oral. Entre ellos está Bahía Aguad es un escritor, afincado en Madrid, y es el hijo de Jadilletun. Uh-huh. Y es generosamente me ha cedido lo que va incluido, el poema de Jadilletun, que es inédito, porque además él se ha ocupado de publicar algunas otras cosas de ella. Porque Jadilletun, por lo que tiene publicado, pero por el hijo, entonces. Sí, claro, su hijo ha publicado algunas cositas uh-huh. De ella, y es el que está haciendo un poco, pues distribuyendo el legado. Y entonces, amablemente y desinteresadamente, además me ha ayudado un montón, me ha dejado toda la obra y me ha dejado la biografía, y a través de la biografía y de todo lo que he ido leyendo sobre esta mujer, he ido construyendo mi idea, ¿no? Mi idea sobre ella, además uh-huh. una mujer, pues como son en general los saharauis, ¿no? Resistentes, porque están ahí en la lucha de recuperar algún día lo que es suyo, ¿no? Desde hace décadas, pero hay tanta gente, ¿no? Que ha nacido en el exilio y que cuando estás allí te hacen siempre la V de victoria y siguen empeñados porque es una forma de aferrarse, es una forma de mantenerse en el tiempo, ¿no? Porque uh-huh. sobrevivir en mitad del desierto. Y con esa alegría, además, que les caracteriza a pesar de todo, ¿no? Con esa alegría y sobre todo con ese acogimiento, ¿no? Porque tienen un sentido de acoger, de que entres en su casa, que te hacen un té. Mira, me estoy acordando, se me pone la carne de gallina, me estoy acordando de una anécdota que la voy a contar. Cuando yo estuve ahí como cooperante... Pues tú no has llegado a conocer a Jadilletun. No la he llegado. Porque ya murió hace ya un tiempo, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo he conocido pues su vida y su obra a través de su hijo. Te decía lo de la anécdota esta porque viene un poco al caso, ¿no? De la amabilidad y la acogida de los saharauis. Pues estaba ahí cooperando y era mi cumpleaños. Uno de los días era mi cumpleaños. Entonces, bueno, los compañeros habían puesto felicidades, Yolanda, por ahí, cartelitos y tal. Y vino una mujer, que era la maestra del pueblo, que bueno, uno de los niños que estaba cerca del hospital se encontraba mal y lo trajo. Y estuve charlando con ella porque hablaba español perfecto. Ella había vivido como 8 años en España y se había vuelto allí. Entonces, bueno, se enteró que era mi cumpleaños y fue como muy amable y me dijo, tenéis que venir a mi jaima, tenéis que venir porque voy a hacer té, porque voy a invitar a todos, tal, pero bueno, eso no era posible salirnos de la pauta. Entonces le dije que no iba a ser posible y de pronto se remangó así una manga, ¿no? Ellos llevan una cosa que se llama melfa, que es una tela que les envuelve, uh-huh. muy, muy práctica porque la arena del desierto y claro. el viento es bastante, bastante nocivo. Entonces se levantó y tenía unas pulseritas preciosas y cogió una, la primera que se le ocurrió, y se la quitó de su muñeca uh-huh. para dármela a mí, para regalármela, puesto que yo no iba a poder ir a su casa, ¿no? Y me pareció un gesto tan, tan precioso, una señora que acababa de conocer, pero... Bueno, pero que seguramente ella, para ella era muy importante, ¿no? Aquello que llevaba ahí tapadito y que tampoco tienen tantas cosas como uh-huh. nosotros. Claro, ellos son de religión musulmana, si no me equivoco, ¿no? Sí, son musulmanes. Y en la religión musulmana uno de los preceptos es la hospitalidad. Y ellos, desde luego, eso lo llevan, pero que lo llevan a gala, ¿eh? Y es, desde luego, el mundo árabe, el mundo musulmán, en ese sentido es impresionante. Sí, eso es cierto, pero bueno, aparte de que tenga que ver con, bueno, con la cultura religiosa también que puedan tener, hay algo de ese lugar donde viven tan inhóspito, ¿no? En el desierto, tú no puedes, si te cruzas con alguien tendrás que atender a esa persona si tienes sed, es decir, uh-huh, que claro. es la supervivencia por claro, la supervivencia, claro, claro. Entonces son culturas heredadas. Si me permites, lo que viene aquí hablando de ella es que según el calendario pastoril saharaui, en Em Ahad, a finales de los años 30 o principios de los 40, lo que técnicamente se llama el año de la tos, ahora hablaba de eso si quieres, En el valle de Bularía, una legendaria montaña muy recurrida en el verso de los grandes clásicos de la poesía saharaui. Nacida en una familia de camelleros nómadas, no hay registro oficial de la fecha de su nacimiento, salvo el de la memoria oral de la familia. La sociedad saharaui tenía su propio calendario en el que se tomaban como referencia acontecimientos naturales, ¿no?, o sociales acaecidos en ese periodo de tiempo. Y a eso se refiere lo del año de la tos. Parece ser que hubo una cierta epidemia entre los camellos que parece que tosían, ¿no? Y ahí viene pues esa referencia. Me parece sobre todo relevante esta cultura de transmisión, esa cultura natural, ¿no?, de acontecimientos, ¿no?, que es lo que les hace a ellos la transmisión de unos sobre otros, ¿no? Sí, no deja de llamar la atención que Hadiyetu es una mujer musulmana saharaui. Pero tengo que decir que las mujeres saharauis son unas mujeres con personalidad y con presencia dentro de la sociedad. O sea, son muy luchadoras, muy visibles y no están escondidas para nada. No, son unas personas muy, muy visibles y muy activas, además, socialmente. Su padre era también un orador, ¿no? Un hombre de la palabra, ¿no?, en cualquier caso, y parece ser que fue quien le enseñó a leer y a escribir, ¿no? Pues yo le propongo ya que leamos, ¿no?, algo de ella. ¿Te parece? Sí, pues tengo... ¿quieres que lea lo de ella? Vamos a leer lo de ella y luego leemos lo tuyo, ¿te parece? Para que la gente vea un poquito... Bueno, lo de ella o parte de lo de ella, porque eso es bastante heterogéneo, ¿no? Pero vamos... Es una conversación poética entre Hadiyetu y otras mujeres de su familia. Su hija, Leila, y pero vamos, que son todo versos de ella, ¿no? Sí, tengo que decir que traducidos, bueno, como toda poesía que se traduce, a veces es un poco como suena un poco raro. Digamos que, perdona Yolanda, que digamos que aquí en la primera página de este poemario lo que aparecen son palabras en árabe, ¿no? No palabras, están los poemas enteros, en hasanía, perdón. Es que hasanía es la lengua autóctona de los nómadas, de los saharauis nómadas. ¿No es árabe? Es, digamos que es una variación del árabe, no es el árabe clásico. Y tengo que decir que escuchados en hasanía suenan preciosos, precioso. Me lo creo, ¿eh? Pero me vais a perdonar, pero en hasanía no me atrevo. Así que lo voy a leer en español, que no es lo mismo, pero... Bueno, son unos versos inéditos de Hadiyetu Omar Ali en conversación poética con otras mujeres de su familia, su prima Hadiyetu Minrael y su hija Leila Min Mahmud. Hadiyetu empezó la conversación con estos versos. Nadie podrá sentir sino paz en este valle collado del Arayem, porque en su regazo hay gente generosa, siempre tarareando un verso al son de una tetera hirviendo. Bendito tú, creador de estos blancos guijarros, que me acoges en compañía de la sublime Hadiyetu, certera en sus amenas tertulias. Ayer, inigualable belleza, más que ninguna de estas mozas. Por el este me desbordan gratos tormentos de melancolías y añoranzas que me llevan a evocar los montes de Auxerre, cuando hacia el oriente miro y contemplo allí ese cristalino blanco pedrusco de cuarzo. Veo dejar esos montes que tras de mí cierran sus valles, guardando paz y la buena vecindad. Y digo, entrañable Fatma, y digo, bendita tú, querida Tasa. Y quería decir también que hay cierta nostalgia en estos versos, porque Hadiyetu siempre quiso, cuando le llegara la hora de dejar este mundo, volver a su tierra. Y bueno, no fue así. Claro, pues esas situaciones, ¿no?, de los exiliados saharauis, ¿no? Tienes aquí versos nómadas, dedicado a ella, ¿no?, a Hadiyetu Omar Ali, ¿no? Sí, este es el poema que yo le dedico a Hadiyetu. Versos nómadas. Te imagino, te observo, te huelo, te leo. En el azul de las telas, en la quietud de tus ojos, en la dulzura del té, en la añoranza de tus versos. Te imagino, te miro, te aprendo, te canto. En la inmensidad de la arena, en tu jaima dispuesta, en tu baúl de los libros, en tu mujer de alegría. Te imagino, te hablo, te acompaño, te miro, envuelta de estrellas, en susurros de viento, en desierto de arena, bañada de letras. Te imagino, con tus libros gastados, te escribo sobre la madera de tabla, te descubro en tu baúl de poemas, te reconozco en las mujeres que somos. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know where she is hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? Pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Y os recordamos también que estamos con Yolanda Jiménez, hablando de poesía, hablando de arte en definitiva, hablando de los continentes, de mujeres poetas y de los homenajes que se han hecho en este libro Planiverso de la Biblioteca del Laberinto, sobre esas mujeres, ¿no, Yolanda? Sí, bueno, pues si te parece, vamos a seguir con una sorpresa. Antes os dije que es muy bonito escuchar en Hasanía, leído por alguien que conoce bien ese idioma. Y tengo una grabación aquí del poema de Jadilletu, precisamente leído por su hijo, por Bahía Aguad. Uh-huh. Entonces lo he traído por si se puede poner. Vamos a ponerlo. Vamos a ver si, a ver qué tal se oye aquí en la radio, ¿no? Porque no las tenemos todas con nosotros, ¿eh? خالق تشواش لا يصب أمسوح الماه زاحل يفقدني بكدا وسرد وذاك الرقب الساحل مفلك العجارم ما يقد حد يقول علنه ظالم عنده الأجواد لا تم تنم والمقرج طالع maravilloso, ¿no? Desde luego es un lujazo. La verdad es que sí, que la poesía siempre emociona, ¿no? Y siempre pone los pelos de punta, pero además uh-huh. poder escucharlo, en este caso, cobra más sentido el ritmo, ¿no? Que lo que nos está diciendo, puesto que si no entiendes el idioma, pero hay algo, transmite algo, ¿no? Transmite una emoción como muy especial. ¿Qué pasa si nos vamos con mujer, esclava, negra? Phyllis Wheatley, ¿no? Phyllis Wheatley. Phillips, que es el nombre del barco donde ella viajaba. Exacto. Y Wheatley, que es el nombre, si no me equivoco, de la familia que la tuvo de esclava, ¿no? Eso es, sí. En la página 99, si no me equivoco. Phyllis Wheatley es una mujer, fue una mujer muy marcada por la religión, por el concepto de Dios. Y, en fin, bueno, al fin y al cabo, pues estaba en una sociedad pues con sus amos, digamos, las personas donde en la familia donde estaba como esclava, pues eran una sociedad, estaba en una familia muy, muy tradicional y muy ultracatólica. Entonces, toda su poesía está un poco impregnada de ese sentimiento uh-huh. religioso. ¿Quieres leer el poema que tienes aquí de ella? Puedo leer uno de ella. Uno de ella, hay más de uno, si no. Sí, hay dos. Porque tengo también el de María José, el que la escribe a correcto. Ella, María José Gómez. Si quieres, lo podemos poner después en audio, que te lo tengo también. Entonces, yo puedo leer, por ejemplo, uno de ella, que se titula Sobre ser traída de África a América. Fue la gracia la que me trajo de mi tierra pagana. Enseñó a mi alma ignorante a entender que hay un Dios, que hay un Salvador también. Una vez que me redimí, no busqué ni supe de ningún otro. Algunos ven nuestra oscura raza con desprecio. Su color es una marca diabólica. Recordad, cristianos, los negros, negros como Caín, pueden ser refinados y unirse al angelito tren. Que aquí se nota bastante, ¿no? Pues me imagino que no sería fácil. Pero de alguna forma está reclamando pues que porque sea negra y esclava también puede ir a la iglesia, ¿no? Y también puede tener un Dios como nuestro. Pues vamos a escuchar a María José Gómez Sánchez Romate, ¿no? El poema que le dedica. Precioso, sí. Vinieron desde el mar. Barcos como ataúdes con su carne comprada, cuerpos a los que se les niega el alma. Ella vino del mar, dejando muy atrás tierra y nostalgia. La voluntad ajena fue su ama, dueña de su piel encadenada. La palabra fue viento, travesía, ala alada en cadenas oxidadas. La palabra libera, no pregunta, no discrimina, la rescata. Cuando es juguete de clases ociosas, cuando es fenómeno, rareza o mujer maltratada, siempre escribir. Aunque los versos se pierdan, aunque la nieguen, aunque la ensalcen, aunque la olviden, aunque la escuchen, siempre escribir. Sabe que en las palabras da testimonio de sí misma y de su raza, de las vidas robadas. Sabe que en las palabras huye de los prejuicios con los que se justifican los que mandan. Vino del mar. La poesía fue su patria. Yo también, Yolanda, te preguntaría hasta qué punto este libro no es un acto de justicia también, ¿no? Bueno, eso ya es algo que quizá lo de juzgar no me corresponde a mí, pero sí he querido que hacer presentes de alguna forma personas que pues que no lo han estado, ¿no? Que han estado en su tiempo quizá fuera del mundo, mucho más del mundo de la literatura o de la poesía en este caso. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge este proyecto, Yolanda? Porque, claro, ideas tenemos todos, luego hay que hacerlas. Bueno, esto ha sido como una gestación, han sido 9 meses de gestación, así que casi es un hijo mío, Planiverso. Desde luego, la gente yo creo que no es consciente del trabajo que llevan estas cosas, ¿no? Tú sí, 9 meses. Ya lo creo. Pues sí, mira, la idea primera pues surgió, creo que cada uno entiende la vida pues desde su ombligo. Y a mí me parece que la vida la entiendo desde mi condición de mujer. De mujer, ahora, con una edad en la que me hago consciente de muchas cosas. Que a veces en la juventud pues pueden pasar desapercibidas, no les prestamos atención. Desde esa mujer que soy, pues pensé, como te decía al principio del programa, en la adversidad de ser mujer en el mundo, no digamos si eres poeta o si eres artista o si tienes inquietudes para expresar. Uh-huh. Y bueno, de ahí un poco surgió. Y luego fue un poco jugando a las matemáticas, porque la idea de 5-10-10 era 5 continentes, bueno, pues que tenemos 5, entonces era un poco lo que marcaba. 5 continentes me parecía, incluso poco, 2, pero bueno, hay que poner el límite en alguna parte. Y claro, dije, pues 2 por continente, 2 mujeres poetas desconocidas, y a partir de ahí 10 personas en Madrid, cada uno con una de ellas. Bueno, no, luego mal, al ¿no? proyecto se sumaron 2 personas más, que son Giuseppe, el prologuista, y Vicente Ruiz, el ilustrador. Así que se ha ido enriqueciendo. El hecho de que no, que hay algunas de las poetas que tienen más de un poema aquí, ¿no? Todas tienen 2. Hemos uh-huh. elegido 2 de cada una, pero se ha respetado su idioma original, están escritos en su idioma original y también traducidos al español. Que me imagino que también esto de la tipografía a la hora del editor debió ser también un quebrado de cabeza, porque por ejemplo tenemos una poeta coreana, ¿no? Sí. Así, de entrada. Sí, aunque fíjate que el coreano tampoco ha dado tantos problemas porque se escribe igual que nosotros, de izquierda a derecha. Ha dado más problemas en Hasanía, que se escribe de derecha a izquierda. Entonces, al trasladarlo del Word a la maqueta, se desconfiguraba y se cambiaba todo. Y era 1000 veces, ahí me ha ayudado. El Word no está hecho para la Hasanía. No está hecho, eso creo que es muy artístico. Hay que escribirlo con pluma. Pues yo te voy a poner ahora un audio, a ver qué te parece esto. A ver qué me dices, ¿no? Y tú luego si quieres me lo comentas. 왼쪽 비는 내리고 오른쪽 비는 내리지 않는다. 내가 너의 손을 잡고 걸어갈 때 왼쪽 비는 내리고 오른쪽 비는 내리지 않는다. 우리에게는 언제나 너무 많은 손들이 있고 나는 문득 나의 손이 둘로 나뉘는 순간을 기억한다. 내려오는 투명 가위의 순간을 깨나는 발자국들, 발자국 속에 무엇이 있는가? 무엇이 발자국에 맞서고 있는가? 우리에게는 언제나 너무 많은 비들이 있고 왼쪽 비는 내리고 오른쪽 비는 내리지 않는다. 내가 너의 손을 잡고 걸어갈 때 육체가 우리에게서 떠나간다. 육체가 우리를 쳐다보고 있다. 우리에게서 떨어져 나가 돌아다니는 단추들, 단추의 숱한 구멍들 속으로 왼쪽 비는 내리고 오른쪽 비는 내리지 않는다. Que es la poeta coreana Kei Wo, ¿no? Que habla leyendo el poema de Lee Soo-myeon. Sí, yo no sé pronunciar coreano, supongo que tú sabes. Yo tampoco, pero se hace lo que se puede. Y luego tenemos, ¿no? También ese mismo poema, si no estoy equivocado, recitado en español. ¿Te parece que lo...? Sí, también por O Kay. Directamente podemos leer el poema que le dedica a Kay, ¿no? Claro, creo que sí, que es más interesante. Quizás leer sí. el de pues Kay, a, el de Kay que le escribe a Lee Soo-myeon. Aloe mía. Me he equivocado de audio. Vamos a poner el otro. Justo el anterior. Porque se me ha girado el móvil y entonces lo ponemos ahora. Soo-myeon. Los dados que tiraste hace unas décadas, han dado vueltas y vueltas, subiendo peldaños, chocando con cabezas, creciendo en noche, cosechando versos para seducir, vidas pasajeras, mentes intrigadas. La niña que recitaba poemas al lado del río Han ya tiene 2 niños, poemas libres, premios de prestigio, una vida llena y el dado que ha rodado sin desgaste. Con audacia siempre buscas algo nuevo, algo hermoso, algún misterio, algún hito, para que podamos buscarte en el rincón más frágil de tu corazón. Entrañable, ¿no? Desde luego, bueno, desde luego también el nivel de la recitación también es notable, ¿no? En estos poetas, ¿no? Bueno, tengo que decir que Kei es una poeta coreana afincada en Madrid, que habla 3 idiomas, porque habla coreano, habla inglés y habla español. El español es su 3er idioma. Entonces, creo que tiene muchísimo mérito porque escribe poemas en español. Imagínate. Impresionante. Es su 3er idioma. ¿Qué me dices? ¿Qué nos cuentas de Lee Sumeyong? Lee Sumeyong, pues mira, es una mujer que está. Ella es profesora de universidad. Y en su país es un poquito conocida en el ámbito universitario, sobre todo porque tiene algunos premios de poesía, y es una mujer de esas que se ha hecho a sí misma, ¿no? Desde que inició sus estudios ha tenido una constancia y un tesón para seguir, bueno, pues seguir adelante y seguir escribiendo, porque ha escrito muchísimo y se le ha publicado solo una pequeña parte. Entonces creo que es en todo eso, además su vida paralela, ¿no? Bueno, pues todas las vidas que tenemos personales, claro. como decía en el poema, es madre, en fin. Y creo que es justicia que esté aquí en este libro, porque es una mujer muy, muy trabajadora. Si volvemos a África, tenemos a Noemía de Sousa, ¿no? Noemía es, ¿no? ¿O Noemía? Noemía. De Sousa, mozambiqueña, ¿no? Eso es. Que a lo mejor, no sé decir algo de ella. Y ponemos el poema que Mariano Velázquez le ha dedicado, ¿no? Pues Noemía de Sousa, también otra mujer increíble, que, bueno, pues como era bastante comprometida en causas sociales, pues fue, digamos que llegó a ser declarada persona non grata por el gobierno de su país, y hasta tal punto que tuvo que marcharse. Marchó y los últimos años de su vida estuvo trabajando en París y después se retiró en su vejez a Portugal, donde murió. Entonces, bueno, también tampoco publicó mucho, hay algunas cositas en alguna revista, pero no hay mucho de ella. Y es una de esas mujeres, si en libros cuando veas la foto, ¿no? Es esa cara, que lo dice todo, ¿no? Esa cara, esa personalidad, esa forma, esa fuerza, ¿no? Que transmite su mirada, me parece tan fuerte como ella misma lo expresa en sus poemas. Pues está Mariano Velázquez, que también tenemos un audio leyendo el poema que le he dedicado. No sé si quieres decir algo de Mariano, pues, o del poema. Bueno, es un poema que a mí me encanta porque tiene una fuerza bestial. Pero vamos a poner el audio de Mariano, ya que él lo ha enviado, claro. Porque creo que tiene muchísima, bueno, que cobra mucha vida, ¿no? En su voz. A Noemía de Sousa, africana. Mujer, mi hijo a la espalda escucha mi grito y mis pasos duros al caminar sobre este desierto sin nombre. Soy africana y mujer y siento en mi vientre semilla de muerte. Nací al sur de un mundo que agoniza de podredumbre y vomita temeroso sobre mi pueblo que se extingue en el anonimato de fronteras rectilíneas y absurdas. Vivo el baobab y los cañaverales, la selva, el viento frío del alma blanca, la negritud de algodón esclavo, el ritmo de danza de los cafetales. Soy africana, mujer, madre que ve los ojos grandes de niños que miran desde abajo, que suplican y ríen al mismo tiempo. Pinto mi rostro de ansias y esperanzas, de guerras o de amor, camuflaje de rabia. la faz equivocada de una luna que se esconde y de un sol que tuesta el aire al rozarle. Soy mujer, madre, esposa, y siento como todas las mujeres del mundo, en mi pecho la sal del océano, en mi casa la luz de la aurora, en mi sexo el deseo temprano, el amor a los míos, el miedo al mañana, el sonido del agua, el alma enraizada en la tierra que piso. Soy africana y mujer, y sumo la lucha y la rabia. Bueno, pues muy bien, ¿no? Desde luego se nota que los audios pues son caseros, ¿no? Sí, claro. Yo te propongo que hagamos a lo mejor alguna última lectura de este libro, que es un libro precioso, desde luego, y una maravilla, ¿no? Y luego ya hablemos un poquito de tus versos, de tus cosas, ¿no? Sí, bueno, yo de este libro casi que lo que quiero decir, sobre todo, que no podría elegir. Estamos leyendo hoy otras personas que no vinieron el otro día, otros compañeros, pero es que son todos tan... No sabría, son todos bueno, pues, estupendos. Entonces sí que me gustaría, bueno, pues lo de siempre, no dar las gracias a todos los que han colaborado, tanto a los poetas de aquí, de Madrid, como a otras personas que nos han prestado, a las poetas del mundo, que nos han prestado desinteresadamente sus poemas. También, por supuesto, a Vicente Ruiz, porque con sus preciosas ilustraciones aquí se ha dado algo que no nos va a pasar desapercibido, que es una conversación, ¿no? Hay una conversación entre la poesía y la mirada de las artes plásticas, que creo que es muy interesante, porque hay algo muy cercano, ¿no? Muy cercano entre lo poético y las artes plásticas. Uh-huh. Hay algo que es una sutilidad, ¿no? La sutilidad de lo no dicho, de lo no explícito, pero que se puede intuir, ¿no? Que hay una intencionalidad en la obra de arte, tanto de la poesía como de la obra de arte. Y bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Uh-huh. Cuando se además lo ves en relación al continente, me parece que... Pues yo diría, bueno, nos hemos saltado a Oceanía, a Europa, sí, pero bueno, nos vamos a quedar tampoco con vamos esto. A desvelar todo el libro. Claro, que la gente tenga alguna incertidumbre, ¿no? Ya hemos desvelado casi todo el libro. Y recordamos que Yolanda Jiménez, escritora.wordpress.com, ahí es un buen lugar para encontrar este libro. Vamos a poner una pequeña pieza musical y enseguida pues regresamos, ¿no? Para hablar con seguir hablando con Yolanda, pues en este caso de ti, de en concreto, ¿no? De tu poesía, de tu figura, de tus artes, de tus habilidades. Thank you. Bueno, pues estamos hablando esta tarde de poesía aquí en Radio Utopía con Yolanda Jiménez, ¿no? Poeta. Poeta, narradora también, ¿no? Bueno, sí. ¿O no? Sí, claro. Narradora, aquí estoy narrando. Y te voy a narrar las cosas que me preguntes. ¿Te da pudor que te llame narradora o te llame poeta o algo así? ¿O no? No, en absoluto, en absoluto. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo empezaste tú con esto de la literatura. Bueno, en realidad siempre he escrito. No recuerdo... Siempre he escrito. Solo que, bueno, es una época de mi vida, escribía para mí, pues para mí, para leerlo yo y ya, y guardarlo en un cajón. Y un día, pues decidí que se podía sacar al mundo y compartir uh-huh. con otras personas que les apeteciera leer. Y ese paso es muy importante porque por un lado, te haces vulnerable de pronto, ¿no? Te haces visible y te haces vulnerable y te abres. Totalmente. Te abres a los demás, a lo que pasa. Lanzas tus cosas y tus creaciones al mundo. Te lo decía una amiga mía, decía, liberar tus poemas. Exacto, que creo que lo merecen, ¿no? Que están ahí encerraditos en un cajón o en una carpeta de PDFs. Como te decía, ese momento es importante, porque creo que das un paso en muchos sentidos en la vida, no solamente en la poesía. Das un paso porque desde el momento en el que te muestras, creo que caminas por el mundo de otra forma, sin miedo. Tienes un libro publicado que se llama De mi cuerpo habitado, ¿no? Sí. También la biblioteca del laberinto, ¿no? Editorial. Bueno, y también muy bonito, ¿no? O sea, que a ti te parece que lo del objeto libro es una cosa importante, me parece, ¿no? Bueno, en este caso, en este libro, las ilustraciones son dibujos míos. Ajá. Que estuvieron expuestos. Ojo, a color, ¿eh? Que es que esto no es barato de hacer. Uh-huh. Bueno, al final creo que ya sabemos todos que con los libros no nos hacemos ricos. Más bien pero al contrario. Más al contrario. Pero creo que es una forma también, aparte de mostrar las habilidades o las creaciones que uno tiene, ya sean de pintura o sean de literatura, que se muestren. Y creo que merece la pena invertir en lanzar este tipo de cosas al mundo, ¿no? En lanzar arte y lanzar poesía, porque el mundo está muy falto de ellas. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando viniste el otro día, yo te conté que me había leído el poema Me acuerdo, lo que no recuerdo si te lo llegué a leer aquí. Sí, lo sí, leí. ¿No? Yo creo que es un poema. A mí este poema me encantó, la verdad, ¿no? O sea, espera un momento, no te oigo por los cascos. Digo que este poema, no sé si me oís ahora. No. ¿No? Pruébate otro, si no, sin cascos, Sin cascos también vale, Sí, por mí pues sí. Ya está. No, lo único que te... ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Bueno, que lo único que te ajustes ahí bien al micrófono. No, que te decía, ¿no? Que a mí este poema me impactó, entre otras cosas, por el lenguaje tan sencillo y tan directo que tenía, ¿no? Este poema. Bueno, es que la poesía no solo tiene que ser un lenguaje rebuscado, ¿no? Creo que se puede hacer poesía de todo. En fin, cuando vas en el autobús y escuchas una conversación y qué te provoca, o de pronto estás viendo un atardecer o te han salido malas cosas y vuelves a tu casa un poquito cabreada, te puedes poner a escribir. Y pues como te digo, que poesía es cualquier cosa. Pues me acuerdo o no me acuerdo o quiero pasar página o bueno, al final uno creo que cuando escribes mezclas historias, ¿no? Historias propias, historias que le pasan a otra persona que conoces, a alguien que te han contado. A veces vas en un viaje y oyes conversaciones, ya ni siquiera entre dos, a veces se oyen de personas que van hablando por el móvil. Y entonces creo que el artista o el poeta siempre está atento a lo que pasa a su alrededor, ¿no? De alguna forma le llega unas cosas, obviamente le van a llegar más que otras, pero esas cosas que a uno le llegan, pues es como ahí, como una lavadora, ¿no? De cosas que pasan y también de lo que uno se nutre, ¿no? Si vas a ver arte, si vas a escuchar a otros poetas, si vas a leer, vas a... Creo que todo eso va formando ahí una masa, ¿no? Como si fuéramos a hacer un pan y bueno, pues de ahí luego eclosionan... Uh-huh. Aquí en la página poemas. tienes bueno, una página muy rica, ¿no? Muy, muy nutrida, además, constantemente, donde tienes varias secciones. Entrevistas, empresa, radio y televisión, publicaciones, terapeuta, testimonios de pacientes, grupos y alumnos, entidades con las que he colaborado, cuentos y relatos, poesía, libros, arte, música, imágenes para crecer, enlaces, recursos. Bueno, yo lo que te preguntaba antes es cómo, porque tienes esta faceta como terapeuta, ¿no? De Gestalt, ¿no? ¿Cómo esto se incluye o se mete en tu trabajo como poeta o narradora, ¿no? O no? Bueno, creo que todos los roles que en este caso yo desarrollo, pues influyen en las creaciones que yo hago, porque tenemos montones de roles, ¿no? Eres trabajadora, eres hermana, eres hija, puedes ser madre o no, eres amante, eres pareja, en fin, hay mil cosas. Uh-huh. Y puedes ser terapeuta esta en concreto. Bueno, ser terapeuta, yo tengo formación en trabajo social y eso es un trabajo que acerca mucho a las personas, es decir, se trabaja con personas. Eso es un dato, me parece importante. Porque, bueno, si al fin y al cabo no es tan abstracto como trabajar con números o con cosas no tangibles, ¿no? Cuando ves a la persona enfrente, cuando la persona muestra sus emociones, cuando llora, cuando le pasan cosas o se alegra o ves los cambios, ¿no?, que está logrando en su vida, uh-huh, eso es muy bello y es muy rico. Y como es que aprendes de la vida, ¿no? Sí. Porque al final creo que de lo que para mí el aprendizaje es el intercambio con las demás personas. Siempre todas las personas que nos cruzamos en la vida tienen algo que aportar. Seguramente siempre intercambiamos algo. Esa persona se va a llevar algo de mí y yo me voy a quedar con algo de ella. Y ese es la verdadera riqueza, ¿no?, de las relaciones humanas. Uh-huh. Yo te invito a que nos leas algo, ¿no?, que podamos ir conociendo más cosas tuyas de tu, pues esto es un libro de poemas de Mi Cuerpo Habitado, ¿no? Sí, en de la mi cuerpo página habitado, además que tienes muchos poemas, tienes también muchos cuentos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que eres más, vamos, por lo menos más prolífica como poeta que como narradora, ¿no? Bueno, tengo también ahí relatos, lo que pasa que todavía están en el cajón. Bueno, poco a poco los vas sacando, poco, ¿no?, a poco, sí. Mira, he abierto el libro así al azar y aquí pone Haikus para el amor. Así que, aprovechando en las fechas que estamos, pues vamos a leer. En enero, 31, dices. En enero, claro, 31 de enero. Mi cuerpo se estremece y entre tus brazos ardo en hoguera incombustible. Porque es invierno, lleno de brotes mis ramas y vuelvo a tu cuerpo alado. Siento tus pupilas como caricias de pluma paseando por mi almohada. Yo te voy a leer uno también, si me lo permites. Claro, claro, por supuesto. Que se llama Un poema es un poema, es un poema, es un poema. Un poema es un poema, un conjunto de versos, un orden de palabras, un desorden de ideas. Un poema es un poema, una escalera serpenteante, una meta desconocida. Un poema es un poema, un juego de letras, un baile de cifras, un festín de tinta. Un poema no solo es un poema. Un poema es un poema. Es un poema. Es un poema. ¿Cómo te suena? ¿Le he ido por otro? Pues también es muy rico, porque como nos oímos desde dentro, no es muy extraño escuchar la voz de uno. De hecho, cuando yo me escucho en la radio, cuando me graban la voz, me cuesta un poco reconocerme al principio. Supongo que a todos nos pasa, porque es oírte desde fuera. Entonces, en este caso, oír mi poema desde fuera, en la voz de otra persona, pues creo que cobra matices y riquezas en la voz de cada persona, pues mil veces, ¿no? Cada vez es distinto. ¿Te pasa eso de que no sabes valorar bien lo tuyo, tus poemas? Es decir, no sabes cómo de atractivos, cómo de bien logrados son o no. Bueno, es que o creo directamente que te gustan muchísimo y bueno, esto lo voy a poner ahora mismo en la página. Yo creo que una consigo misma no puede ser objetiva, es imposible. Entonces, hombre, siempre pasan un filtro, siempre hay un criterio que puedes arreglar o decir no lo pongo o sí lo pongo. Pero al final creo que el poema transmuta. Cuando se lanza al mundo y cuando se hace público, ya no me pertenece, ya no es tanto mío. Mm. Ya es de quien lo lea y de lo que le provoque a quien lo lee. Mm-hmm. Eso es lo bonito también, ¿no? De escribir un libro o de escuchar, de estar aquí ahora hablando en la radio, que no sabemos quién nos está escuchando ni lo sabremos nunca. pero a lo mejor les provoca algo o les parece algo, tienen una opinión al respecto, entonces eso es lo bonito. Aquí, a lo mejor de aquí un oyente sale un premio Nobel de literatura o de lo que sea. O de lo que sea, o de poesía. Lenos algo más, si quieres, sigue andando. Poeta desnuda. ¿Esto no es del libro? No, no es del libro, es más reciente. Uh-huh. Tú escribes mucho, Yolanda. Sí, bueno, tengo ahí material como para hacer otro libro, pero es que todo lleva su proceso y, en fin, ahora estamos... Antes de que leas, ya que estás hablando de proceso, ¿cómo es tu proceso? Mi proceso de escribir, ¿quieres decir? Pues yo escribo del tirón, o sea, me pongo a escribir y así, del tirón. No, según sale, ahí se queda, o luego lo retocas un poco. Normalmente se queda. Y luego es posible que quizá, bueno, pues hay que darle un repasito, ¿no? Una coma, ese tipo de cosas. Y a veces se cambian palabras, o a veces, sin darme cuenta, hay como dos palabras repetidas en el mismo poema. Entonces, bueno, pues intentan cambiar. Pero lo que es el grosso, o sea, eso va del tirón. Uh-huh. ¿Escribes a diario? ¿Te pones a escribir? ¿Te sale cuando estás haciendo cualquier otra cosa? Sí, no te sabría decir. No tengo una disciplina de decir todos los días entre las 5 y las 7 voy a escribir. No, no tengo esa disciplina. Voy un poco, a veces voy haciendo otras cosas o voy en el autobús y se me están ocurriendo cosas, ¿no? Y a veces digo, uy, tengo que tener aquí un teclado a mano. O escribo así ideas, pero normalmente las tengo ahí como en la cabeza y luego me siento y las escribo. Pues si quieres leernos alguna cosa más. Bueno, pues te iba a decir que soy una poeta desnuda. Acariciar el papel con la punta del lápiz, eso es lo que puedo hacer para llenar tu ausencia, para traerte conmigo. Escribir desordenado, dar sentido a mis versos, imaginarte ahora, llenarme en cada encuentro, aprender cada día, pintar cada poema, desnudar mi alma, ser poeta y destapar el rumor que esconde cada palabra. Poema que han podido los lectores o los oyentes haber encontrado en tu página, ¿no? Si han sí, visitado voy porque... publicándolos al azar, de vez en cuando cuelgo alguno, a veces a diario, a veces... Hay un tema que no, vamos, que está muy presente en todo lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, el Planiverso, todas las poetas eran mujeres, ¿no? Las que homenajeáis. La palabra mujer, la palabra feminidad, ¿no? Está muy presente también en tu página, ¿no? Y en muchas de las cosas que escribes. Explícanos un poco qué sentido le das a esto. Bueno, el sentido no es otro que es que soy mujer, entonces como mujer que soy, pues lo hago desde mí, desde mi punto de vista. Pero hay también hay otra idea más allá, ¿no? Y es que no tanto a lo mejor es importante lo de mujer, sino lo de femenino. Porque no olvidemos que todos tenemos parte femenina y parte masculina, llámalo energía o llámalo cada uno como lo quiera definir. Entonces, porque el hecho de que seamos hombres o mujeres, todos tenemos una parte femenina importante y una parte masculina. Bueno, pues porque a veces en sociedad los hombres no se reconocen esa parte femenina, que me refiero a esa parte de acogimiento, de escucha, de relación con los demás, que se le ha atribuido culturalmente a la mujer, quizá también por su naturaleza de crear vida. Pero esa parte la tenemos todos y la tienen también los hombres. Entonces quiero reivindicar un poco esa parte tan denostada. Y por otro lado también, eso es muy necesario, porque creo que estamos en un momento en la sociedad en el que nos da miedo nuestros sentimientos, nos da miedo decir que sentimos. Es decir, es como si todo fuera de mentira, como si todo hay que decirlo con cuidado. La palabra esta, políticamente correcto, es una palabra bastante odiosa. Por ejemplo, puedo querer a alguien, pero no lo digo. ¿Por qué? O puedo querer ver a alguien, pero me quedo parado. Sé que la otra persona me quiere, pero no quiero escucharlo. Hay una negación de los sentimientos, ¿no? Es como miedo, es un miedo a lo propio. Y realmente tenemos un potencial tan grande tan grande que seguramente cambiaría el mundo si nos hiciéramos caso a lo que nos pasa dentro. Si supiésemos que medimos 3 metros, aunque no nos estemos dando cuenta. Y muchos más. Voy a leerte Soy mujer, ¿no? Es uno de los poemas que tienes aquí en la página al respecto un poco de toda esta temática, ¿no? Soy mujer. Soy mujer en los rincones de mi alma, en las entrañas de mi cuerpo, de hormonas y de curvas, de instintos y de sueños. Mis pliegues hondonados me conforman manantiales que me nutren de despensa como limo en mis adentros, como luz en mis afueras. Soy mil mujeres cada día y mil diosas cada noche. Orgullosa, bendigo mi sexo. Ese es el último poema que está publicado en la última página del libro. Pertenece al de mi cuerpo habitado. Es un poema que he leído mucho. Me ha gustado escucharlo en tu voz porque yo lo tengo muy desgastado. Lo he leído mucho en muchas presentaciones. Pues te propongo, aparte de que comentemos lo del día 7, ¿no? Si quieres, Yolanda. Sí. Ya que hagamos una última lectura y nos marchemos, ¿no? Pues estupendo. Para dejar otros espacios a otras personas, ¿no? Lo del día 7, como tú dices, pues es la próxima presentación de Planiverso, que en esta ocasión va a ser... Viernes, ¿no? De la semana que viene es. Sí, es el próximo, justo dentro de 8 días. El próximo viernes a estas horas estaré en Ciudad Real, en el Museo López Villaseñor, presentando el libro. Y bueno, pues también acompañada de Vicente Ruiz, que él es ciudadrealeño. El creo ilustrador, que vamos, ¿no? El ilustrador, sí. Creo que vamos a tener una sorpresa importante porque bueno, pues ver las ilustraciones junto con el libro va a ser seguramente muy bonito y estar acompañada en la mesa por la visión artística, en este caso, de él. Y también me acompañará Elizabeth Porrero, que es la coordinadora de un grupo bastante interesante, literario, se llama Grupo Literario Guadiana, que son los que mueven pues todas estas iniciativas allí, ¿no? Todas las iniciativas poéticas y narrativas de la ciudad y de la provincia en general. Uh-huh. Entonces tengo mucha ilusión porque... Bueno, ¿tú tienes ahí origen de Ciudad Real o algo? No, pero es una ciudad con la que tengo amigos ahí y es una ciudad con la que tengo contacto, bastante contacto, uh-huh. De forma muy frecuente. Voy y bueno, pues es muy acogedora y muy entrañable. Uh-huh. Pues yo, antes de que nos leas el último poema y antes de que pongamos alguna canción de despedida, ¿no? Que vamos a poner una de Javier Alcíbar, no necesito desvelo, ¿no? Basada en un poema de José Agustín Goytisolo, te quiero dar la enhorabuena por una cosa, porque haces cosas. O sea, gente que hizo, ¿no? Y claro, estamos siempre admirando al que hace algo y tal, pues tú has hecho algo. Y por eso, o sea, aparte de la calidad de los poemas, indiscutible, ¿no? Y también por la calidad de Planiverso y por la capitalidad de lo que estás haciendo, oye, enhorabuena por ponerte a la tarea de hacer cosas. Yolanda. Pues muchas gracias. Y desde aquí podemos animar a todo el mundo que tenga una inquietud, que la realice. Que la realice, ya sea lo que sea. Sí, pero yo creo que se mitifica mucho a aquellos que hacen algo como si fuesen de otro planeta, ¿no? Y es coger... Salir, primero un pie, luego el otro, luego el primero, luego el segundo, segundo, primero, segundo, y llegas, ¿no? Y es ponerse a hacer las cosas. Si salen bien, bien, y si no salen bien, yo lo intenté, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo, hay que hacer, claro. Hay que hacer. Pues te invito, Yolanda, a que nos leas el último poema para despedirte, no sin antes darte las gracias y la enhorabuena otra vez. Gracias a ti por invitarme, porque bueno, siempre es muy, muy... muy agradable estar aquí. Y voy a cerrar pues con una conversación con el espejo. Te pregunto sin palabras y rotundo me respondes en la imagen reflejada. No preciso los detalles que te empeñas en mostrarme. Y lo hablamos a menudo, con sonrisas o con muecas. Mañana lo habrás olvidado y de nuevo pactaremos el acuerdo que nos une. El desencuentro que no quiero. Desde tu silencio me hablas demasiado en la confianza que sostienes siendo mi compañero. Del romancero, un poco la línea de la poesía castellana. El autor, que es Goytisolo, coge unas partes. Pues nos vamos, Yolanda. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Gracias a ti, el placer ha sido mío, inmenso. Gracias.